Buenos días, hoy es 12 de septiembre de 2023. Buenos días, Guadarrama. Pues hoy nos despertamos con una temperatura de 14 graditos. Aproximadamente estaremos en unas máximas de 22 y unas mínimas de 14. Y nubes, pues sí, tendremos, como en esta sierra nuestra. Más abundante seguramente a partir de la mitad del mediodía, a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en la que hay pues una pequeña posibilidad de que haga chubasco. El viento se establece como un viento tranquilo, unos 6 grados de media aproximadamente, y poco más os puedo decir sobre el tiempo. Y ahora con titulares. Ya han empezado los colegios y, como noticia a tener en cuenta, España es uno de los países en la Unión Europea con más tasa de COVID infantil. Por ello, sensatez a la hora de ir al cole. Y frente a síntomas, test y mascarilla. Se han abierto las plazas para los cursos y talleres 2023-2024 propuestos por la Concejalía de Cultura. Podéis encontrar más información en el Centro Cultural Alfonso X. Y continuando con coles, se ha habilitado un acceso provisional al Colegio Juan Pablo II debido a las obras que se están realizando por parte del canal en las inmediaciones, por lo que si puedes evitar los accesos por San Macario, te ahorras el bochorno. Y para unas cosas bien y para otras mal. Del mismo modo que se buscan soluciones, todavía podemos encontrar una cantidad importante de sedimentos en diferentes calles del pueblo que son fruto de la dana temporal o el andebás que llueve. Tened precaución si vais en bici o moto. Y, señor alcalde, ¿limpiamos? Pues hasta aquí este 12 de septiembre de 2023. Espero que lo hayáis pasado bien, disfrutar del día y ya sabéis, llevaros el paraguas a partir de las 3 de la tarde por si las moscas.